La princesa y el plebeyo. Érase una vez, en un hermoso pueblo, vivía una princesa en un gran castillo. Ella podía obtener todo lo que quería. Desde muy pequeña, ella tenía un amigo en el centro del pueblo, pero no lo podía ver muy seguido, ya que estaba prohibido salir del castillo. Él era como el mejor amigo. Habían compartido muchos momentos juntos, pero lo que él no sabía era que la princesa le escribía cada noche, pero nunca tenía el valor de entregarle alguno de sus escritos. Un día, la bella princesa se decidió a entregarle la carta, ya que lo que sentía por él era muy grande. Escribió toda la noche y cada vez se sentía más enamorada de él. La carta que le había escrito decía: "No sé si en realidad merezco a una persona tan perfecta como tú en mi vida, que me regale los mejores momentos y las mejores sensaciones. Solo sé que si estás aquí es por algo, no por una casualidad. Te quiero en mi vida para que te quedes, te quiero en mi vida para hacerte feliz, porque eres tú el hombre que amo, y cada vez más. Nunca me aburriré de decírtelo. Miro el cielo y tiene tu nombre, siempre me habla de ti. En realidad, todo me hace pensar en ti. Los hermosos colores que tiene el cielo no se comparan con el hermoso color que tienen tus ojos y tus labios. Las nubes se ven cómodas, ¿verdad? Pero si tuviera que elegir, me quedo con recostarme en tu pecho. Eres lo mejor que tiene mi vida y no te cambio por nada. Por eso hoy te quiero decir que me quiero casar contigo y tener para siempre mi vida junto a ti". Al otro día, la princesa se levantó, se desperezó y entró a bañarse. Tomó un vaso de jugo y estaba preparada para ir a ver a su amor. Se subió a un caballo y salió rápido del castillo para que no la pudieran ver. Cuando llegó donde su amigo, le dijo que debía entregarle algo y le sonrió. Le dio la carta y se alejó. Al fondo se escuchaba el agua cayendo por una cascada. Y él solo sonreía mientras leía. Cuando acabó de leer, se acercó a ella y la besó. Le dijo que quería vivir por siempre con él. Tiempo después se casaron, en el momento en que sonaron las campanas de la iglesia, y vivieron felices para siempre.